Bienvenidos al resumen del domingo y el lunes de la fecha 21 de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del... Patronato le ganó a Huracán 1-0 en Paraná y pudo, por fin, salir de la zona de descenso. El Globo hace 4 que no gana, el Patrón suma de 3 y esto es trascendental, según como lo define su DT, Mario Sciacqua. Desde que arrancamos con River los partidos son trascendentales. Obviamente al ir quedando menos partidos el margen se va achicando. Pero sí, claro que es trascendental. Talleres le ganó 2-0 a Colón en el primer partido pose la Cholo Viñazú. Y uno de los goleadores fue Juan Cruz Comar, un verdadero jugador del pueblo que metió su primer tanto con la albiazul y se lo dedicó, cómo no, al peladito que se retiró en 3 semanas. Se lo quiero dedicar al Cholo porque, bueno, paradójicamente siempre me insistía en que tenía que mejorar eso. Y bueno, me tocó hacerlo hoy, que es el primer partido que él no está. Y también yo no soy meritócrata ni en la vida ni en el fútbol. Menos, y creo que ha sido una suerte para mí cruzarme con él en mi carrera porque sinceramente me ha ayudado mucho a hacer lo que soy. Racing quiere ser campeón y no importa si juega bien o mal, lo que importa es sumar de a 3, como contra Estudiantes, a quien le ganó 1-0 para seguir con ventaja sobre Defensa y Justicia. Racing quiere ser campeón y en ese empeño están todos los jugadores y el cuerpo técnico. Analiza el partido el volante de la Academia, Guillermo Paul Fernández. Ya estamos en la finalización de la Superliga, quedan ahora 4 fechas y los equipos te conocen, te analizan y obvio te cortan los circuitos de juego. A veces Marce no se encuentra con los espacios que tenía antes, pero intentamos solucionarlo con los 3 de adelante. A veces se puede, a veces no. Lo importante es que el equipo ganó y ahora se hace todo más fácil. Gimnasia fue mejor durante los 90 y por eso el 1-0 frente a un extraño Independiente sin rumbo pareció quedarle corto al resultado. El Lobo necesita sumar y mucho para zafar del descenso este año y por sobre todo para zafar el siguiente torneo. Lo bueno es que tiene algunos pibes que se van mostrando, como el venezolano debutante y figura del encuentro, Jesús Vargas. Venía muy mentalizado a hacer lo que hice hoy. Siempre analizo antes de los juegos, me visualizo cómo voy a jugar, cómo va a tocar, qué jugada voy a hacer, y siempre lo hago antes de un juego y todos los días. Atlético Tucumán le ganó a Banfield por 2-1, jugando como siempre su juego, que puede gustar o no, pero que es siempre efectivo. El decano sigue en zona de Libertadores. Del lado del taladro, Hernán Crespo dejó una crítica velada como juega el equipo de Cielín. Respetar al rival, entender cuáles son los méritos del rival, felicitarlo al rival, pero yo elijo Banfield. Yo elijo los míos. Así todo, con un resultado así, dame los pibes. Dame estos pibes. Llegó el Pipo Gorosito, jugó 3 y ganó los 3. Tigres visitó a Vélez, le ganó 2-1 y está a 4 puntos de la salvación. Algo impensable hace unos meses. Y además está solo a 3 puntos de la zona de Sudamericana. El efecto Gorosito ha sido fuerte en el matador de victoria, pero por sobre todo en su goleador, que la mete partido a partido y ya lleva 11 en el torneo. Fede González. Estos últimos 3 partidos vimos otro equipo, vimos un equipo más sólido y bueno, eso también nos da la esperanza de estar cerca y poder salvar. Y Defensa no le pierde pisada a Racing. Juega lindo, gana y sueña. Ayer fue 1-0 frente a Aldo Civi y el triunfo le permite seguir respirándole en la nuca a la Academia. El autor del tanto fue el paraguayo goleador del Halcón, Matías Rojas. Dependemos nosotros mismos. Jugamos la última fecha contra Racing, pero como siempre lo hicimos desde que arrancó este proceso, hace 8 meses, nos enfocamos siempre en el partido que nos toca ahora, que es el siguiente partido. No pensamos en Racing, no pensamos en el partido que tenemos con Racing, en el resultado que pueda llegar a tener Racing. Manda Racing con 51 a solo 3 de Defensa y Justicia. Lo acompañan en zona de Libertadores Boca y Atlético Tucumán. En zona de Sudamericana están River, Vélez, Huracán, Talleres y Unión. En zona de descenso están San Martín de Tucumán, que divide por 1, Tigre, Belgrano y San Martín de San Juan, que dividen por 3. En el segundo tiempo suena Red Fang haciendo Wires. Nos reencontramos al cierre de la 22 con el análisis, las voces y el rock pesado acá en el Fútbol Club. Hasta la próxima.